produciendo, el productor de oro, Baby en sí. Ay, Elías Pérez, Felicida, Anónimo Yera, La Para Record, Charlie La Gente.